los parches, la libertad del camino y el eco de los cantares. Revuelo por las mañanas cuando el sol late en su vientre y una guitarra invisible que entre sus manitos crece. Ahí anda su algarabía trepándose por mi espalda, entre sonrisas y juegos su abrazo me trae la calma. Fresquito de la mañana, frescura de los recuerdos, que fresquita su mirada, frescor de mi sentimiento. Cuando la noche se acerca y sus párpados vencidos, regazo para sus sueños por el cielo repartido. Brillo de luna en sus ojos, resplandeciente su almita, corazoncito y brasero que va entibiando mis días. Lleva también la esencia que nos entrega la tierra, al nacer ya nos bautiza con ritmo de chacarera. Fresquito de la mañana, frescura de los recuerdos, que fresquita su mirada, frescor de mis sentimientos.